Cuando tú no estás aquí, no vuelvo a existir. Cuando tú no estás aquí, no vuelvo a existir. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. No necesito un grado asociado para saber que a tu lado encontré felicidad. De abogados, cuando me siento atrapada, si tú me sabes liberar. Cuando tú no estás.